FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta noche, camino a algún lugar, me puse a pensar en el día de mañana, que sería feriado, que se pasó, y que es el día de la raza. Y que bueno, la fecha ya existe, así que me puse a pensar de qué manera me lo tomo yo a esa fecha. Y sí, me lo tomaré de la manera de reivindicar a las razas que vivían en estos suelos en un principio, y que siguen viviendo todavía, y que son minorías que creo que merecen ser reivindicadas, así que de esa manera me lo tomo yo, y la manera mía por lo menos de reivindicarla es sintiendo el lugar en donde vivo y queriéndolo tanto como ellos, y por eso también reivindicarlos. Así que en eso se ve que venía pensando y todo ese mambo corría por mi cabeza, y ahora estoy acá en la plaza central de algún lugar y es donde me encuentro con mis amigos que me acompañan en este recorrido. Y que aprovecho para saludar ahora a Leandro. Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricky, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Está bueno lo que decías, lo del Día de la Raza. Sí. Es una manera de reivindicar a la gente que comenzó a escribir la historia. Claro, la gente que vivía acá y que sigue viviendo, ¿no? Porque sigue estando y es bueno reivindicarlos. Así que bueno, de eso se trató mi viaje, estuve pensando en eso un poco. Bueno, hoy me vas a llevar al cine, como siempre, como cada martes. Sin tu hermano hoy. Hoy sí. Hay un solo mellizo. Muy curioso. En la plaza de algún lugar. ¿Qué pasó? Muy curioso. ¿Se retiró? ¿Se sentía mal? ¿Qué le pasó? Enigmático. Recibí un bueno, mensaje. Bueno, por ahí llega, no sé, por ahí llega en el camino, no sé, viste que el tema del viaje con cada uno. Sí, cada uno lo hace como puede o como desee. Lo raro es que siempre lo encontramos a esta hora de la acá, pero bueno. Sí, igualmente, como te digo, recibí un mensaje mi celular en el día de hoy. ¿No se te apagó? Porque a mí yo cuando llego acá se me apaga el celular. O sea, funciona de 10 a 12, claro, nada más, mientras estamos acá en la plaza. Claro, yo pensé que había algún corte de señal o algo que no me dejaba que recibir mensajes. ¿Vos acá te funciona bien? Me funciona perfectamente, mira, te diría. El mío, capaz que el mío. Y un mensaje raro que recibí de parte de él que decía, por hoy dejo el cine por la música. Bien. No sé qué habrá querido decir, habrá que preguntárselo cuando venga, si es que viene hoy o si viene la semana que viene. Pero bueno, veremos a qué se debe este enigmático mensaje que recibí. ¿Y cómo te sentís vos con esta responsabilidad de cargar con el cine en tus manos ahora? Es un poder así fuerte que... Tengo el poder. Que tenés que asumir. Tengo el poder y lo asumo con responsabilidad y con placer. Muy bien, día. Buenísimo. Y después me vas a acompañar a caminar por este algún lugar, ¿no? Como siempre, como bueno, cada martes. Yo te cuento que vamos a ir al Teatro de la Pochoclera, en donde va a haber una nueva función que es el Mingo hoy. Así que me vas a acompañar y vamos a ver una nueva función, ¿te parece? ¿Te vamos gusta? A estar ahí, sí, me encanta. Perfecto, me encanta. Y vamos a seguir caminando y vamos a ir al bar de algún lugar en donde nos vamos a encontrar con músicos invitados como cada martes. La banda, los músicos invitados de este martes es Cuántica, así que tenemos a Cuántica acá que se van a venir con unos cuantos instrumentos, así que va a estar bien bueno y no nos los podemos perder, Leandro. Seguro, me contaron, los vi llegar de a poquito con mucho material, muchos instrumentos, así que se viene un buen momento. Bien, perfecto. ¿Los viste ya paseando por acá, por la ciudad? Por acá los vi, de a poquito. No vi a mucho, pero vi un par, vi mucho, te digo, vi más instrumentos que personas. Bien, eso está bueno, bien. Bueno, y después, bueno, al cine también tenemos que ir, tenemos todos los estrenos y tenemos las películas históricas. Sí, señor, la que película. Hay que reivindicar también, es que estamos en esa onda hoy. Bueno, tenemos como siempre también la música que ronda y que abraza toda esta ciudad, que es la que a nosotros nos gusta y la que esperamos que les guste a los que están del otro lado. Y hoy arrancamos así como un poco rockeros, bien rockeros, con algo que siempre me gustó a mí, que es una etapa para mí. Sumo, ahí arrancó Luca y el Ojo Blindado. De las oscuridades de la pantalla llegan los hermanos Sia para contarte las últimas novedades del séptimo arte y esos clásicos que no podés dejar de ver. Estamos en el cine de algún lugar y me das la bienvenida o me doy la bienvenida yo, ¿cómo hacemos? Vos podés entrar cuando quieras, o sea, no hace falta que yo te dé la bienvenida ni vos te des la bienvenida solo, vos entrás. Ah, entro como casa. Esta es tu casa. Perfecto. Tu casa. Bueno, ¿cómo estás de vuelta, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu noche? Perfectamente, perfectamente. ¿Cómo está el cine? ¿Cómo lo ves? El cine viene bien. Ya, como te decía, otros martes, acondicionándolo de la mejor manera, va quedando hermoso, así que aprovechándolo. aprovechándolo, que para eso está. Perfecto. Amigos y amigas que están del otro lado escuchando, les digo que se pueden comunicar con nosotros y nos pueden llamar telefónicamente al 4666-559-0237 si no están en Moreno. Se los repito, 4666-559. Al mail nos pueden buscar en alguna vez algún lugar, buscan así en el Facebook y nos encuentran ahí y nos charlan y nos dicen qué opinan de todo lo que vamos haciendo en este recorrido. Bueno, Leandro, estamos en el cine y hay que decir que hay estrenos este jueves que merecen ser contados. Sí, señor, tenemos estrenos. ¿Hay buen nivel de estrenos? Tenemos un buen nivel de estrenos esta semana, afortunadamente. Tenemos 4 en esta tarea que me toca hoy a mí de dar los estrenos de la semana, los estrenos que generalmente se dan cada día jueves. Sí. Decíamos 4 estrenos, son 2 norteamericanos, una película argentina y una coproducción argentino-mexicana. Wow, qué raro eso. Hay muchos estrenos argentinos una vez por semana tenemos casi siempre, eso está buenísimo, ¿no? Está muy bueno, fomentar el cine nacional siempre da buenos dividendos, más allá de que hay películas de menor y mayor calidad, pero está bueno que... No, y aparte demuestra que el arte está en movimiento y que está buenísimo, es una fuente para todos los actores argentinos. Obviamente, no dependamos del pochoclo hollywoodense. No, aunque no está mal tampoco, está mal, bueno que pueda haber de todo, la gente pueda elegir. Bueno, ¿qué tenemos para empezar hoy? Bueno, comenzamos con esta coproducción argentino-mexicana y es el estreno 3D nuestro de cada semana. Ah, bien. Y encima 3D, qué raro, ¿eh? 3D, exactamente. Argentino, mexicano y en 3D. De todas formas, es una película infantil. Sí. Estamos hablando de Don Gato y su pandilla 3D. Don Gato y su pandilla 3D. ¿Cómo es esto? ¿Dibujitos que le ponen voces a actores argentinos o algo así? No, en este caso los actores que hacen el doblaje son... reconocidos, ¿no? Porque siempre sí, pero poner. En este caso son mexicanos. Los ah, son todos mexicanos. Son todos mexicanos. Es más, el director de la película también es mexicano. Ajá. Así que bueno, hubo un capital argentino que hace que la... unos pesos, claro, ahí. Unos pesos que hizo que la coproducción sea también argentina. Bien. La historia de Don Gato y su pandilla se... bueno, no hay mucho que explicarla, ¿no? Cada uno conoce... supongo que habrás visto en tu infancia alguna vez Don Gato y su pandilla, yo por lo menos lo vi. Alguna que otra vez lo vi, no era de mis favoritos, pero alguna que otra vez lo vi, sí. Un dibujito, bueno, con todas las andanzas de esta gente gatuna, por decirlo de alguna forma. Con, bueno, obviamente Don Gato, Benito, Matute, el sargento Wilcox, que acá no aparece, se ve que lo pasaron a retiro. Lo pasaron a retiro al sargento. Y bueno, son etapas. Son etapas, ¿no? Así que bueno... Para los niños hay película argentino-mexicana, no sé si es la preferida de los niños, pero bueno, tienen una opción ahí. Pero sirve para que vayan a verla con sus padres, los padres que por ahí también en su infancia han visto este dibujo que ya lleva más de 50 años, transmitiéndose en distintas partes del mundo. Así que una opción para que puedan disfrutar tanto padres como hijos, Don Gato y su pandilla 3D. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Segundo estreno de la semana, sí. Película de acción... Película pochoclera. Se llama Asesinos de Elite. Bien, sí. Yo tengo un problema con este tipo de películas. Sí, a ver si es el mismo que tengo yo. A ver, cuando uno va al cine, ¿a qué va? O sea, va a entretenerse. Sí. Puede ir a reflexionar, quizás, depende de la película que vaya a ver. Claro, depende de los gustos. A pensar. Sí. Esta es una película que tiene un único objetivo y lo cumple con creces, que es entretener. Entretener. Ah, me sonaba un título más quilombero que entretener. No esperes una película con un argumento de esos que te va a dejar reflexionando una semana entera. Ajá. Y Asesinos de Elite es una película que podés ver si te gusta la acción. ¿Quiénes están? Sí. Jason Statham, uno de los últimos héroes del cine de acción. Uy, no sé cuál es. ¿Tenés alguna película? El peladito del transportador. Así... Bien, sí, ahora sí. Siempre sí, pega sí, alguna sí. acción, ¿no? Sí, ahí lo tengo, ahí sí. Clive Owen, un gran actor británico. Uy, qué problema que tengo con los nombres. Te puedo tirar un par de nombres descarrilados. Sí. Con Jennifer Aniston. Sí. Bueno, y este no hace falta que te lo diga. Es El Señor, te lo voy a decir, pero con la sigla El Señor. Robert De Niro. Ah, ya está. Sí. Un elencazo para una película cuyo argumento es pobretón. Flaco. El personaje de Jason Statham es un ex agente del servicio británico. Robert De Niro es el mentor, o sea, la persona que le enseñó todos los trucos en el arte de matar y ser un gran agente británico. Es capturado y se arma como una especie de batalla entre el personaje de Jason Statham y de Clive Owen, que también había sido un ex agente. Sí. ¿Y qué pasa? Lo agarra el personaje de Clive Owen y le dice, bueno, vos querés recuperar a tu mentor, sí, te voy a poner 3 asesinos enfrente tuyo y tenés que matar a esas 3 personas para poder recuperar al personaje de De Niro. Loquito. O sea, es una película que como argumento ya lo vi, sin ir más lejos, el año pasado en Los Indestructibles, así se dice. Sí, sí. Y me parece que la película de acción ya hace rato que como que te dice, mira, ya la viste, pero bueno, la estamos buscando la vuelta. Claro, no hace falta tampoco exigirle tanto argumento, ¿no? Por eso, claro, por eso. Tanta novedad. Quizá la novedad en las películas de acción es más ver el tiro que pasa más cerca de la cámara y esas cosas, ¿no? Claro. Puede ser, pues. No, puede ser. Por eso voy a la pregunta que hice cuando empecé a hablar de esta película. Sí. ¿Para qué va uno al cine? O sea, ¿qué busca? ¿Entretenerse? ¿Pensar, reflexionar? Bueno, esta película es para entretenerse. Unos cuantos tiros. Sí, creo que el que le gusta acción, la acción, el lugar indicado en donde verla es el cine. Claro, por eso, donde rebotan las balas y la sangre. Salvo que en su casa tenga uno de esos home theater y toda esa parafernalia, pero bueno, me parece que en el cine es donde da, ¿no? Para ver esas pelis. Exactamente, así que bueno, tu opción, si querés entretenerte, si querés saltar la butaca con unas escenas de acción, con alguna hermosa señorita que nunca falta en este tipo de películas. Claro que sí. Asesinos de Elite es tu opción. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tercer estreno de la semana, película argentina 100%. Sí. Solos en la ciudad es su nombre, protagonizada por Felipe Colombo. Felipe Colombo siempre va a ser un rebelde güey. Sí, sí, sí, eterno. Siempre va a ser el eterno rebelde güey. Y Sabrina García Arena, una muy buena actriz, muy bonita también. Sí, chica muy linda, sí. Que sí, incluso ha desarrollado una carrera en Europa, más precisamente en Italia, donde es actriz, una actriz muy importante. Ah, mira, no sabía. La vi más en las calles con propagandas de lencería que... Bueno, Capital hay mucho. Yo también, pero bueno, también ha desarrollado una carrera importante en Italia, en Europa. Mirá vos. Así bien. Que bueno, el argumento de esta película, ellos forman una pareja, una pareja estable, sí, que está pasando por uno de los mejores momentos esta relación, pero surge un desencadenante, algo que realmente revela que quizás estas dos personas no están hechas el uno para el otro. Tan compatibles. No son compatibles. Vienen de dos mundos diferentes. O sea, él es el presente. Mira solamente hacia el presente. Es una persona que quizás es intempestiva, que se tira a la pileta sin saber si hay agua. Bien. ¿Y por eso se está ahí queriendo casar con ella? Ella es la que se quiere casar. Ah. ¿Por qué? Ella es la que piensa en el futuro, piensa en el presente, pero también piensa en el futuro. Es esquematizada, estructurada. Es a la que quiere casarse, él prefiere ir paso a paso pensando en el día a día. Bien. Entonces eso hace que cada uno se separe, que cada uno vaya por su mundo. Y durante un día, o sea, la película transcurre en el mismo día. Ah, ¿todo en un día? Todo en un día. Ah, mirá qué loco. Durante ese día van conociendo distintas personas. Sí. De ambos lados. ¿Todo en un día? Todo en un día. Ey, bueno. Van conociendo, hay que verlo como si fuera una película. Andaban con ganas de conocer gente, ¿no? Van conociendo distintas personas y estas personas a través de sus vivencias y bueno, de todo lo que han vivido, es ahí cuando se plantea el interrogante, a ver si ellos realmente son tan el uno para el otro como uno creía cuando comienza la película. Está bien, y terminarán reencontrándose. Y, claro, hay que ver si se reencuentran ellos mismos o si realmente se dan cuenta de que no son el uno para el otro y que cada uno deberá ir por su lado buscando nuevas aventuras, por decirlo de alguna forma. Pero es una película romántica, sí, muy muy amena, muy tranquila, tiene algunos toques de comedia, también está solventado con un gran elenco secundario, está Mario Pasic, Laura Ascurra. Sí. Katherine Fulop también haciendo un papel chiquito. No me la banco a Katherine Fulop, pero está bien. Pero bueno, es una película para ver con tu pareja y después replantearte quizás si son el uno para el otro. Bueno, ¿no? Bien. ¿La apoyamos por el solo hecho de ser argentina o le damos un poquito? No, le damos un poquito de fichas a esta película. Bien. No solamente porque es argentina, sino también porque está buena, es una película romántica. Como no se suelen hacer muchas en Argentina, Así que bueno, Solos en la Ciudad es una muy buena alternativa si querés ir con tu chica, con, bueno, si la chica quiere ir con su novio, bueno. Demás, así bien. Es una película digna de ver. Perfecto. Bueno, ¿y nos queda un estreno más, puede ser, o había más? Nos queda el último estreno, el sí. estreno para mí de la semana. ¿Es el estreno? Es el estreno de la semana. Bien. La película se llama Detrás de las Paredes. Ah, sí, apoyo. Es una película protagonizada por Daniel Craig, alias James Bond, por si alguno no conoce, no ubica por el nombre. Me gusta que me tires ese paralelo porque yo no lo engancho así. Si alguno no lo ubica por el nombre, Daniel Craig es el actual James Bond. También actúa Rachel Weisz, una muy buena actriz de La Momia Regresa, por tirar un nombre de una película en la que estuvo. Y Naomi Watts, también una muy buena actriz, la de 21 gramos. Sí, rubia, ¿no? Sí, buena peli esa, El argumento de la película, los actores, Daniel Craig y Rachel Weisz, conforman una pareja. Uh-huh. Él lo tiene todo, es un alto ejecutivo de Manhattan, pero lo deja todo por pasar más tiempo con la familia. Entonces, ¿qué hace? Deja todo, deja la maleta, pum, se va a vivir a un pueblito de Nueva Inglaterra donde todos se conocen. Pueblo chico, infierno grande, diría alguien. Sí. Y viviendo la vida idílica que ellos quisieron vivir siempre, se da cuenta de que esa casa, años atrás, fue testigo de un brutal asesinato en el cual murieron la madre y dos hijos. Me encanta, a manos del padre. Me encanta ese quilombo ahí, sí. ¿Qué pasa entonces? Comienza a investigar el personaje de Daniel Craig, comienza a investigar a ver el porqué de estos asesinatos, y termina yendo a un instituto neuropsiquiátrico donde se da cuenta de que esa persona que mató 5 años atrás a esta familia conformada por su señora y dos hijas, fue el mismo. Fue él, sí, loca, sí, quiero ver esa loquísima película. Sí. Entonces ahí tiene que ver si realmente alguien está jugando con su mente o si realmente esta persona es un asesino, mató a su familia y está hablando con su familia que está muerta. Eso. Porque mientras sigue viviendo, sigue dialogando con sus hijas, con su esposa, como si nada hubiese pasado. Claro, sí, me gustó. Sí, yo vi el avance el otro día. Ya el avance tiene unas escenas así, bastante locura, fuertes, total. Sí. De esas que vas y pegás un par de sobresaltos, pero te asustás en serio. También me parece que es el tipo de cine que da para ver justamente en el cine. Claro, exactamente. ¿No? Aunque en casa solo, yo me pegué unos buenos sustos también con un par de películas de estas. Sí, cómo no. Más de una vez las empecé con la luz apagada y prendí después, pero bueno, esos ya son temas míos, ¿no? Sí, seguro. Cada uno tiene su forma de ver las películas. Yo suelo tener nervios de acero para ver las películas. Bien, así te que pones así como en el clima ahí en casa, te apagas todo. Sí, por supuesto. Bien. Armo mi propio cine. Bueno, entonces el estreno de esta semana es el estreno elegido. El estreno por lejos es Detrás de las Paredes, así que una película apta para ir a ver al cine, para pegarse unos buenos sustos. Así que bueno, vayan, que la van a pasar muy bien. Aparte es una película muy larga, lo que va a ser también amena la estadía en la sala de cine. Así que vayan a verla, que realmente les va a gustar. Bueno, y este es el momento ahora en el que nos metemos en el galpón del cine de algún lugar y buscamos esa película vieja que estaba ahí tirada abajo de todo, toda empolvada, y le sacamos todo eso de encima. Y la reivindicamos, ¿no? La traemos de vuelta para que la puedan ver nuevamente, o para que la vean por primera vez los que no la vieron. A esta película le saqué 31 años de polvo. Ajá, me sonó fuerte, ¿viste? La gente del otro lado me miró. No se asusten. Bien. El tema es que es una película de 1980, sí, de la que vamos a hablar en el día de hoy. Se llama Toro Salvaje. Ajá. Una gran película. Sí, escuché mucho hablar de esta película, pero no la vi. Así que me viene bien que me la traigas acá. Dale, bárbaro, sí. Para conocerla. Vas a aprender algunos. Pero está De Niro, ¿no? En esta película. Está De Niro, sí, y ya jovencito. Garpa la entrada. Para la entrada. Garpa el hecho de que la veas en reencontrarse, DVD, reencontrarse, sí, seguramente. Bueno, la historia es una historia real. Sí. La historia del boxeador Jack LaMotta, sí, campeón mundial de peso mediano. Uh-huh. Y su odisea para poder convertirse en campeón justamente de los pesos medianos. Pero más allá de que es una película de boxeo, sí, donde hay muchas escenas muy bien logradas. Perdón, pero pregunta. ¿Esta es de las películas de boxeo? ¿Fue anterior a Rocky? ¿Andaba por ahí? Porque si uno piensa en películas de boxeo, la primera que se te viene a la cabeza es Rocky. Por lo menos a mí, que no conocía a Toro Salvaje, capaz que fue esta. Esta película se hizo entre Rocky 2 y Rocky 3. Ajá, bien. Para situarte cronológicamente en el tiempo. Ni comparación tienen De Niro con Stallone. Rocky, perdón, en comparación a Todo lo Salvaje, es una pelea de 100% lucha. Claro. Aunque tiene toda esa carga, ¿no? Tiene esa carga emocional, boxística y deportiva, por decirlo de alguna forma. Pero como te decía, más allá de que hay muchas escenas de boxeo muy bien logradas, la película en sí habla de la vida personal de Jack LaMotta, este boxeador, que era una persona realmente complicada de soportar fuera del ring, una persona masoquista, golpeador de mujeres, o sea, un tipo que no quisieras tener en tu familia porque te deja mal parado, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, este tipo realmente fuera de boxeo, fuera de ring, era una persona con unos demonios internos tremendos. Sí, y el boxeador suele, ¿no?, cargar con suele, todo eso. Sí, exactamente. Si hoy hubiera que, quizás, parafrasearlo o relacionarlo con algún boxeador argentino, sería algo parecido a la línea Barrios, aún con otras circunstancias, ¿no? Claro. Que hace la línea Barrios. Pero dentro del ring, un animal, un boxeador tremendo. Como te decía, las escenas de en la que él pelea están muy bien filmadas. De hecho, la película está filmada en blanco y negro. ¿La película de qué año es, dijimos? Es de 1980. Sí. Está dirigida por Martin Scorsese, para mí el mejor director, un gran director de la historia. Mirá lo que digo. Importante, bien. Un director al cual admiro muchísimo. Y como te decía, la película está muy bien filmada en blanco y negro, lo que hizo que perdiera atractivo comercial, porque fíjate, ¿quién va a estrenar una película en blanco y negro en los 80? Claro, aparte porque en los 80 me parece que ya se empezaba a jugar mucho con esto de ver quién tenía más tecnología, ¿no?, y todas esas cosas. Exactamente, pero bueno, quería ser fiel a la época en la cual se transcurre el relato, que se hace entre la década del 40 y del 50. Y bueno, como te decía, muy bien logradas las escenas de boxeo, muy reales, con mucha sangre. También ese fue otro de los hechos por los cuales se filmó en blanco y negro la película, para no mostrar quizás tanta violencia para lo que era en ese momento Hollywood en los años 80. Sí. Así que bueno, blanco y negro también sirvió para quitarle un poco de crueldad, así se dice, a la película. ¿Fue ganadora de Oscars esta película? Robert De Niro, por supuesto, ganó el Oscar a Mejor Actor. Una tremenda actuación. Creo que una de sus tres mejores actuaciones en toda su carrera. Bien, decididamente. Bueno, la tengo que ver, yo no la había visto, ¿eh? Había escuchado mucho hablar de esta película, pero nunca la vi. Y es una película que, si vos entras a un ranking de las películas deportivas, no baja del tercer puesto. Bien. Para que te hagas una idea de lo importante que ha sido en la historia de Hollywood una película como Toro Salvaje, que el que la vio, seguramente, si la engancha, la va a ver. Porque es una película que merece ser vista miles de veces, y el que no la vio, bueno, aproveche y que la vea. Consígala. Bueno, entonces Toro Salvaje es la película histórica que elegimos para hoy. Y bueno, hacemos un repaso. Los estrenos del día jueves, de este próximo jueves, serán... Los estrenos de este jueves son cuatro. Don Gato y su pandilla 3D. Sí. Solos en la ciudad, película argentina. Asesinos de Elite. Sí. Acción norteamericana, de la buena. Sí. Y el estreno de la semana, la película a la que le pongo la ficha para que vayan a ver, es Detrás de las Paredes. Bien, perfecto. Y la película histórica, entonces, volvemos a recordar que para que vean la gente que no la vio, o la vuelvan a ver. La película histórica es Toro Salvaje, del año 1980, protagonizada por Robert De Niro y dirigida por Martin Scorsese. Perfecto. Leandro, vos me vas a acompañar ahora que nos vamos de acá del cine, ¿al bar de algún lugar? Ya nos vamos para allá. Porque hay músicos invitados y me dijeron que ya se están acomodando en el bar. Cuántica va a estar ahora en unos minutos con nosotros, así que los dejamos con un tema, una tanda y después nos metemos en el bar de algún lugar. Nos vemos.

Lo tomamos entre todos. ¿Les parece bien entonces un vino? Dale, un vino, sí, un vino. Bueno, hermoso, un vino. Por favor, un vino. Bien, a mí ya viste que me conoce, entonces ya me manejo copitas. Bien, un par de copitas. Tranqui, viste, no seamos tan exigentes con las copas. Se hace lo que se puede. Bueno, la primera pregunta trata de esto que le preguntamos a cada músico que llega a algún lugar, a esta ciudad imaginaria, dicen algunos, otros la creen real. ¿Cómo fue la llegada de cada uno de ustedes? Hay gente que le pasa que siente un fogonazo y aparece acá. Tal vez a ustedes les fue de distinta manera. ¿Alguien tiene algo para contar al respecto? Yo llegué en bicicleta. En bicicleta, bien, bien. Porque la gente del otro lado empieza a probar esas recetas, ¿no? Ya hay más de uno que está agarrando la bicicleta y se está mandando a pedalear a ver si aparece por acá. ¿Alguien más le pasó algo raro en su llegada? No. Yo estaba comiendo y me pasó a buscar a Gruero. Comiendo, bien. Y se pasaron a buscar de golpe, en el aire prácticamente. Y aparecieron acá. Y aparecieron yo acá. Siempre a pata. Siempre a pata. Sí. Bien, caminando de golpe. Veo las luces, Barcito. El último lugar, ¿recordás que era Moreno? ¿O andabas por dónde andabas? No, Moreno. En Moreno, y apareciste. De eso me acuerdo. Bien, perfecto. Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo está la banda? ¿De qué viene? ¿Viene de tocar? Hace poquito, en la Feria del Libro. Ahora estamos con el tema de grabar, más que nada. Contamos un poquito de eso por el tema de que queremos hacer videos. Estamos por hacer dos videitos nuevos. Uno de un tema que se llama Viejo Río, que ahora lo vamos a tocar. Y de otro tema que se llama Réspice, que las dos lo hacemos con el mismo director. Que, bueno, en este caso es mi primo. ¿Cómo es el nombre? Walter Miranda. Perfecto. Hacemos la propaganda ya. Bien. Que se pierde, se perdió el vino, pero bueno. La gente del otro lado que está buscando gente que les haga videos, sí, claro, y demás. Sí. No, aparte es buen laburo muy bien. Aparte, y ya pueden ver aparte un video de la banda que hay en colgado. Sí, está. Se llama Perfume. Si ponen Cuántica Perfume, el video sale primero a la cabeza, así que es. ¿Cómo fue el video? ¿Cómo fue el primer video de la banda? Fue el primer video, sí. ¿Cómo fue esa? Estuvo bueno, la verdad que fue bastante improvisado y como que, bueno, se llevó mucho por lo que es la canción, que es lo que más, digamos, dice en el video, porque realmente el video es muy de la imagen y de disfrutar capaz que el blanco y negro y lo que se ve. Están en un galpón. Es un galpón. Un galpón en Cerca Rodríguez. Sí, Cerca Rodríguez. Bien, perfecto. Sí, está muy bueno el video, yo lo vi ya hace un par de meses y está re bien filmado. Sí, la verdad que aparte se hizo en poco tiempo, ¿no? Y con presupuesto que en realidad fue cero. Pero bueno, sándwich de miga, algún vino que gastamos, pero. Y las grabaciones, ¿y eso ustedes cómo se vieron ahí? Bien. Y ante las cámaras. Fue la primera vez. Eso también para todos, estuvo bueno, lo disfrutamos y también fue sacar lo mejor a cada uno y lo que quedaba en escena para que el director haga su obra. Haga su obra ahí, ¿no? Sí, que labure ahí. Bueno, hay fecha. Era improvisar en el día, ¿no? En esa jornada. Hubo mucho de improvisar sí, también todo ahí. Todo el tiempo. Bien, eso, buena onda, está bueno, ¿no? Para soltar ahí todo ese. Sí, la verdad que eso está que puede llegar a ser tenso de estar frente a las cámaras. Así que la verdad que se pierde un poco eso también. Participan todos ustedes, sí, ¿no? Sí, sí, estamos todos. Falta el tecladista, no está ahora. No está acá nosotros. Dijo, no quiero vino, quiero fútbol. Bien, está bien, es una buena lección, a mí me gusta. No. Ya está, lo maté. Vive en Merlo, él no lo define. No, es la realidad. Yo, por ejemplo, venía en mi moto, caí, pues. Claro, aparte, lo fue. Por ahí no encontró la manera de llegar. Lo más sincero. Buscó la excusa del posible. Vive en Merlo y mañana tenemos que grabar. Y mañana estamos. Bien, el compañero de la banda. Está estudiando y hablando. De fierro, claro, todos somos de fierro. Y nada, y se le complicaba. ¿Hay fecha cercana de la banda? Sí, tenemos una en Loreta, pronto, creo que es el 22. Creo que es el que es viernes, ¿no? Sábado 22, pero. Sábado 22, pero bueno. A confirmar. En Facebook. Igualmente, Matías, vamos a alargar. La gente, ¿cómo de dónde se puede agarrar para estar ahí atenta? Nos manejamos mucho con Facebook, Facebook. Mails, y bueno, pronto estamos haciendo una página también. ¿Y los temas hay web, algún MySpace o algo de eso? En el mismo Facebook en están. En el mismo Facebook, viste que hay un fanpage. Sí. Bueno, ahí están colgados los temas. Perfecto. MySpace también. Y bueno, realmente la idea también de grabar es como mostrar un poco la cara de lo que es la banda, porque en realidad fue muy rápido que crecimos y lo hicimos rápido. Entonces, los temas que grabaron y los de este disco, como que no muestran realmente toda la cara de la banda. Uh-huh. Se muestra un poco capaz que más blando. Un perfil. Pero realmente la banda es otra cosa en vivo y lo que, ¿no?, de lo que se busca también. Siempre estamos buscando el cambio. Y que los descubran bien ahí con todo. Claro. Darle más herramientas, ¿no?, a la gente para que... Sí, ni hablar, que se... Bueno, yo qué sé yo. Que conozcan todo. Lo personal como que sí, está bueno dar un poco de algo diferente, capaz... No sé hasta dónde, algo distinto. Perfecto. De cierta forma, ¿no? Porque tampoco es... Bien. Saben que ahora la entrevista va a ser, en este momento va a ser como separada por una canción de ustedes que van a brindar aquí a la gente del bar, de algún lugar, que los ven bastante bien, les quiero decir. Son tipos que... No, somos buenos. No son, viste, la gente de acá del bar, no es fácil. Así que yo los veo bastante bien parados, no hubo ninguna amenaza, no voló ninguna botella, no, ningún vaso. No. Así que están bien parados, muchachos. Sí. Y saben que, bueno, después de esta primer canción que nos van a ofrecer, es el momento tal vez difícil para los músicos invitados. Y es lo que pasa, lo que nos plantea acá la gente de algún lugar, la gente del municipio de algún lugar, porque hay un municipio también acá, que todavía no se sabe bien quién lo maneja, quién es elegido, pero bueno, vamos al foco de esto, que es que ustedes, como ya los veo bastante encariñados con el lugar y los veo que les gustó aparte, ¿no? Sí, me imagino. Hay muy buena vibra. Bueno, martes a martes ya no los podemos mantener como invitados músicos. ¿No? Tal vez vuelva a pasar acá de aquí a un par de meses. Bien. Pero bueno, todos los martes no van a poder ser los músicos invitados. No, así que les vamos a tener que buscar una ocupación a cada uno de ustedes para que se puedan quedar y divertirse con nosotros. Bueno, dale. Así que un laburo que nos da una lista la gente del municipio para que ustedes se repartan entre ustedes y ahí veremos la verdadera cara de la banda, ahí cómo se va a dirimir todo esto. Así que bueno, primero nos ofrecen su primer canción, que va a ser Viejo Río. Esta canción está en el disco también. Está dedicada. Viejo Río, ¿se puede decir de qué trata, de qué va la letra? Sí, que cada uno imagina. Habla de olvidar en sí. El concepto de la canción es eso, olvidar a alguien y plantearse qué es lo que uno realmente le pasa con esa persona y decir, bueno, estoy con esa persona porque qué es lo que siento. Uh-huh. Y es eso, puntualmente. Perfecto, poder olvidar entonces. Poder olvidar. Tengo un mensaje. Dijiste, a ver, ¿qué pasó? Están escuchando de Merlo, la radio. ¡Eso! Nuestro tecladista. Sí, un saludo. Un gran saludo a este tema dedicado a él. Max. No pudo llegar y no está mirando fútbol. Eso me lo aclaró. Fue para mí está eso. Está escuchándonos. Gente cuántica en vivo en el bar de algún lugar. Bienvenidos, primer canción. Déjame ver la tenue distancia. Algo me dice que está, algo me dice déjala correr al viejo río. Es lo que tengo que ver, las zona roja de mí, la parte insana de vos, la sutil decisión de ver el viejo río. No es quedarse así, volver al viejo río, entre la verdad salir, salir. Viejo Río. Viejo Río, para ustedes, para la gente del bar y la que puede escuchar, porque todo esto que ustedes están haciendo lo transmite una radio, que es FM Moreno. Así que están saliendo en vivo, no se pongan nerviosos. No, por favor. Bueno, gente, este es el momento en el que yo tengo que abrir el sobre que me llega del municipio, de algún lugar, y en donde tengo las distintas, los distintos oficios, los distintos laburos que se tienen que repartir entre ustedes. Es importante que no vale que no sea uno de estos. No puede venir uno a decirme, no, yo quiero ser el carnicero. No, acá se necesita esto. Así que esto es lo que se reparte. Y otro tema importante es que el integrante de la banda que hoy no vino está librado al azar, ¿no? Porque ustedes van a poder decidir por él. Sí. Y ahí pueden cometer quiero, un gran... Yo quiero decidir por él. Muy bien, ahí está. Bueno, una vez que abro el sobre no hay marcha atrás, así que si hay un momento de arrepentirse, es ahora, Cuánticas. ¿Están dispuestos a quedarse? Hay algo que es importante y que siempre le recordamos a los músicos, que es laburar durante 2 horas los martes. No es tampoco un gran esfuerzo. En los martes de 10 a 12, ¿no? Para que estén acá. Estamos dispuestos. Bueno, abro entonces. Bien. Tenemos... Este es por dos, porque necesita un ayudante el que vaya. Son 2 jardineros que necesitamos. Así que está bueno que 2 digan, vamos juntos. No me lo contesten ahora, ahora no es el momento de decirme. Este es el momento en el que piensan en quién, a quién le podría convenir ser. Hay 2 jardineros. Me dan características acá de cada laburo, así que yo se las leo. Me dicen que tiene que ser un tipo sutil en esto de tratar a las plantas y puntilloso, ¿no? Para decorar bien todo este corte y estas cosas que haga en el jardín de cada casa. Ya lo tengo. Bien, ya van pensando. Cuidadoso, cuidadoso, pero sin miedo, porque se manda a cortar, sabe pincha, que se puede pincha. Lastimar, se puede pinchar, pero va al frente el tipo. Los tipos serían 2. Bien, tenemos 2 también, 2 plomeros. 2 plomeros porque el plomero siempre va con su ayudante, así que sería un plomero y el ayudante de plomero, el que le lleva la caja de herramientas. Bien. El plomero tiene que ser un tipo sucio. Sucio, no. Ya lo tengo. Se está comunicando el sindicato de plomeros a decirme que ya de ninguna manera son sucios. Justo. Y tienen razón, no, es solamente una cuestión de indumentaria y de que, bueno, se tienen que saber. Está basada en... se encuentra. Suele pasar esto, Me parece que el municipio de acá tiene algún tipo de información de los músicos que vienen. Así que es un tipo, diríamos que sucio, sin miedo. Y con los pantalones flojos suelen ser, porque suele pasar esto con el plomero, ¿no? Que uno lo ve laburando y dice, ¿qué pasó? Bueno, Son cosas que pasan, ¿viste? Sí. Hay otras prioridades para el plomero en este caso. Bueno, dos plomeros, dos jardineros tenemos entonces. Un verdulero. Acá es donde uno se corta solo. Un verdulero. También repite la característica pantalones flojos, el verdulero, aunque no es su principal característica. Y con mucha esquina tiene que tener el verdulero, mucha charla, mucho chamullo, mucho contacto con el público. El verdulero, sí, viste, es un tipo solitario, que... Solitario. Es un tanto solitario, bien. Bueno, entonces un verdulero ya lo van viendo más o menos, se van imaginando quién sería. Y el último de los oficios o laburos que tenemos para repartir entre los Cuántica es un heladero. Ojo, no un heladero de heladería, sino el heladero, el viejo heladero, el que salía a vender en bici, no vino, que gritaba. Pero... entonces es ya lo tenemos también. Es importante, primer punto que me agrega acá la gente de algún lugar, es que tiene que tener bici, tiene que traer la bici. No hay bici. Gente, no conseguimos bici, así que bueno, el que se decida a hacer heladero se traerá una bici, pedirá prestada. Pero bueno, tiene que saber que se va a venir con la bici, que tiene que tener buena voz, porque en las esquinas tiene que cantar ese helado. Helado, palito. Hay palito y hay bombón. Sí. Bueno, ya tenemos los seis. Son dos jardineros, dos plomeros, un verdulero y un heladero. ¿Se van imaginando quién sería cada cual? Bastante. ¿Lo piensan igualmente? Tenemos un corte ahora, una tanda. Y volvemos para develar todo este misterio y esta entrega de estos papeles a la gente de la municipalidad de algún lugar. Lo piensa Cuántica mientras nos vamos a una tanda y volvemos con más Cuántica en alguna vez, algún lugar. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Bingo Moreno. Un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960. Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Terminemos con la precarización laboral. Para conquistar tus reclamos, diputados de izquierda al Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda, lista 135. Por la Dirección Nacional Electoral. Póngale su voto al Alberto. A Rodríguez. En Buenos Aires, votá los diputados de Rodríguez Saá. Lista 133. Alberto Acef, diputado nacional. Alianza, compromiso federal. Es posible. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Dicen que todo comienza con una idea y con personas que trabajen duro para encontrarlas, capaces de impulsar buenas propuestas y de ponerle freno a las malas. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica ARI, lista 47. Elisa Carrió, presidente. Adrián Pérez, vice. Cuidado a quien votar. Cuidado, mucho cuidado a quien votar. No los votes. A quien votar. Lucha por trabajo, salario, educación, salud, tierra y vivienda para todos y todas. Vota nulo, en blanco o no vayas. Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia Político-Social, 29 de mayo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. La Secretaría de Turismo de algún lugar le informa. Usted está en algún lugar. Seguimos en el bar de algún lugar. Ya la segunda hora es más polémica. Ya vieron que se cayó un vaso. La gente ya se empieza, ya empieza a mirar. La ya. Copa, la muñeca se empieza a soltar cada vez más con el trago. Así que, bueno, en ese contexto estamos ahora, muchachos. Pero bastante tranquila igualmente la noche. Bien. No hubo peleas, cómodo, es importante. Es importante. ¿Cómo termina? Bueno, tuvieron tiempo de pensar y de dirimir. Yo los vi, no voy a contar todo lo que pasó en este rato. No cuentes, por porque, favor. Porque, bueno, tengo códigos todavía. Todavía me quedan algunos códigos y no voy a contar cómo se dirimió todo esto. Pero ya se repartieron los oficios. Sí, ya. Bien, recordamos entonces para la gente que recién los engancha. Necesitamos repartirnos dos jardineros para que laburen acá en algún lugar. Dos plomeros, un verdulero y un heladero. Ahora es el momento en el que cada cual de ustedes me va a decir qué es lo que va a hacer y por qué se ve bien en esa función, acá, en algún lugar. Así que bueno, empecemos por los dos jardineros. ¿Quiénes serían? Juan, o sea, el cantante. Juan, cantante. Juan Manuel. Bien. Y Marvin. Perfecto. Juan y Marvin. Yo ya voy anotando porque este informe lo tengo que pasar. Y a partir de este martes no, pero ya, bueno, en el fin de semana, si quieren, se van informando de qué trata cada uno de sus oficios, se van comprando las ropas. Hay cosas que facilitan acá igual, pero entrenamiento y demás, pero tienen que traerse un par de cosas. Claro, bien. Entonces, Juan Manuel, cantante y guitarrista de la banda, es uno de los jardineros y el otro es Marvin, el bajista de la banda. Exacto. Bien, perfecto. Ya tenemos dos jardineros. Gente, ya saben entonces, después pasamos los celulares a la gente que en la casa quiere hacer unas reformitas o algo. Lo llama a ellos el parque, lo quieren dejar lindo. Ya está. Bueno, tenemos los dos jardineros, ahora vamos por los dos plomeros. Hasta ahora tareas con acompañante, cosa que suelta por ahí un poco, ¿no? Sí. No es lo mismo que ir solo a poner la cara. ¿Quiénes son los dos plomeros? Nicolás Nicolás, el violinista. El violinista. Y Vuela, el baterista. Yo no sabía que eras plomero. Sí, el plomero. El baterista Claudio también, sí. Plomero. Bien. Sí. Bien, ¿por qué? ¿Qué se ven? ¿Se ven en algo del plomero? Esto de los pantalones caídos. Sí, tiene mucho los pantalones caídos. Romper un poco, porque el plomero rompe. El plomero rompe todo. Sí, eso, qué mala onda que tengo hoy con los plomeros. Ya es la segunda vez que me llaman los plomeros del lugar. Les dije sucios. Cuando lo llamas un plomero es ya si no viene mala así, onda, no, ¿viste? Claro, ¿viste? Como que no es si no trae esas características. No viene con... Claro, ¿qué hiciste? Eso nada. Así que bueno, tenemos a Claudio, el baterista, es uno de los plomeros. Y a Nico, el violinista, el otro plomero, ya vamos definiendo más o menos. Sí, ya estamos. Y nos quedan dos por definir, que primero es el verdulero. ¿Quién es el verdulero yo, de la banda? Bien, Sebastián. ¿Qué te ves de todo esto de que decíamos también de pantalones flojos, con mucho sí. chamullo? ¿Te ves bien manejándote ahí o sí. pensás que te vas a tener que especializar un poco? No, no, me veo bien con el tema de la verdura, charlando con la gente. Vendiendo verdura, ¿no? Sacando mucho los tomates. Sí, limpiando la papa. Haciendo esquina. Mucho haciendo tomate, esquina, mucho armando, tomate. Viste que hay muchas verdulerías que arman caritas sí. con, la, sí. con las frutas sí, y esas es cosas. Verdad. ¿Te ves ahí en sí, eso? Sí, sí, me veo. Me ahí es tu, arte. Tu expresión artística. Sí, sí. Se puede ver ahí. Bueno, sí. entonces yo completo acá que Sebastián es el verdulero elegido por la banda para laburar de esto justamente. Y nos queda el heladero, que es justamente para que el integrante de la banda que no está en este no momento, está, sí, o que no. está por ahí dando vueltas claro. por algún lugar, quizá encontró otro lugar no, pero dentro seguro de esto. Que desea ese puesto. Sí, sí, lo vieron ustedes, sí, lo decidieron ustedes, sí. la impunidad de los que están. Lo desea y aparte tiene la Maxi, indumentaria. Maxi, guardame unos chocolates. Ya tiene la indumentaria. Maxi, heladero entonces. ¿Lo ven suelto en esto del grito? Sí, el pelado en la sí, calle. Le gusta gritar un poco, chamullar un poco. El heladero suele tener mucho, o solía, ¿no? Tener sí. mucho arrastre en la chica de las chicas que paran en los kioscos. Sí, sí. Las chicas que paran en, ahí en las esquinas, ¿viste? Por ahí, a charlar, ¿no? Sí, que no se malentienda. Este, suele tener mucha ganancia y me dijeron. No, yo no fui heladero, no lo comprobé yo. Tampoco vi muchos heladeros últimamente, así que, bueno. Sí, se están acabando. Tal vez Maxi, ¿no? o se acabaron. Se extinguieron, capaz. Sí, ya se extinguieron. Pero acá no, ¿vieron cómo es esto? Esto tiene no, de todo. Esto no, tiene tanto pasado, acá, presente y futuro. No tiene tiempo nuestro. Ya tenemos uno. Claro, Maxi. Ya tenemos uno que es Maxi. Así que Maxi, pedaleando un poco, entrenate porque no puedes parar, ¿viste? No. El heladero se la tiene que aguantar, no se vende, pedalea igual. Pedalea. Y busca otra zona. El palito. Lo que está bueno del heladero es que conoce, tenemos varios oficios ya de estos, que es un conocedor, va a ser un conocedor, sí. va a tener el privilegio de conocer todo este lugar nuevo. Así que, bueno, bien por él. Se le dio un buen laburo, sí. por no haber sí. venido. Sí, sí, la verdad que... La pegó por no, sí. por no estar. Bueno, cuánticas, tienen ya laburo cada uno. A trabajar. Ya cierro este sobre y lo mando al municipio de algún lugar, que no es el municipio de Moreno, porque el programa... Claro, el programa se transmite por FM ahora, Moreno y todos ahora. Piensan, esto va a la municipalidad de Moreno. No. Esto es de algún ahora lugar. Me quedo tranquilo. El pueblo de algún lugar. Y bueno, cada martes van a ser llamados, en caso de que falten, no pueden faltar. Pueden faltar, van a ser llamados y convocados a ir a su lugar. 5 kilos de papa, un peso. Eso, ahí está, perfecto. ¿Ves? Se va mimetizando, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta, de que ya empiecen a sentirse parte de su laburo. Bien, muy bien. Muy bien, Sebastián, te felicito. Te felicito, ya metido. Bueno, llega el momento de recordar en lo que anda la banda, en si hay fechas próximas, que va a ser en Loreta, sí. dijeron. Sí. Se abre la próxima Loreta. Recitales. Se abre el ciclo ahí de recitales y van a estar ustedes. Sí, vamos a abrir el ciclo de recitales, así que va a estar bueno. Invitamos que igualmente se mantengan en contacto por el Facebook. Y que ahí van a tener toda la data sí. con la fecha exacta de cuando va a ser un lindo show. Va a ser un lindo show al aire libre. Aparte, calorcito, se viene. El lugar linda, un buen espacio. Linda época ya para empezar a ver bandas y a tomarse unas copetines. Grabando, próximo a los videos. Así que también tocando. Grabando, tocando. Entonces en esa está la banda. Estamos a pleno. Queremos llegar a. Sí. Realizar todo lo que se pueda. Sí. Creo que queremos vivir de la música. ¿No? Un año con muchos proyectos, ¿no? Para ustedes. Sí, la verdad sí. que. Es que venimos a pleno. Desde que arrancamos, somos una banda joven. ¿Cuánto hace ya que la banda tiene esta formación de obra actual? Un año y medio. Va para casi dos años. Un año y medio y. Sí, sí. ¿Cuántos meses hicimos el video? Un año y ocho meses. A las 7-8 meses que arrancamos, ya dijimos, vamos a hacer un video y vamos a empezar a grabar y. Y le damos para adelante. Bien ahí, entonces la banda, una banda que va ahí a todo trapo, loco. Sí, ¿eh? Sí, no, un año y medio y ya tenemos bastante cosas encima. Entonces, a la gente para escucharlos, los que lo quieran escuchar, desde el Facebook mismo lo pueden averiguar, sí. ahí mismo sí. pueden averiguar la próxima fecha que va a tener la banda. Y van a ver también los videos, tienen todo en el Facebook de la banda. Así que cuántica, subir más todavía, tener más sí. y subir más. Perfecto. La verdad que estuvimos muy dedicados a tocar y todo eso, y como que viste, lleva todo tiempo. Y aparte, tener la posibilidad de una herramienta como, bueno, en este caso el Facebook, sí. que te permite poder mostrar tu video sin que haga falta mandarlo a ningún nada, canal, claro. ni que nadie te. Ojalá, ¿no? Está buenísimo también eso, pero. Sí. No, pero tener sí, la creo chance. Que hoy por hoy es, funciona así, ya está. Sí, ya está. No es la forma de antes. Es Perfecto. Diferente. Bueno, sí. gente, muchas gracias por haber participado de este bar. A vos, este. A lo felicito por haber encontrado ya un laburo, porque viste que el músico tiene esto que llama a la gente y dice, che, son todos vagos. No. Tenemos un oficio. Está muy equivocado. No lo vamos a tener. Eso, claro. Lo van a tener a partir del próximo martes, cada martes de 10 a 12. Y ahora tenemos música con la cual nos van a despedir, se van a despedir de este bar, que es... Say My Name. Say My Name. Sí. Está en el disco. No. Sí, está en el disco también. Está en el disco, que lo dejamos bajar también. ¿Para qué? El disco, ya lo tienen, es un demo. Es un demo de cuatro temas. ¿Grabado hace cuánto ya? Más o menos. Grabados hace como... Y unos meses, largo. ¿Cuánto? Cinco meses. Cinco o seis meses, por Javier López. Sí, por Javier López, un amigo. Y bueno, nos fuimos de gira también a la costa. Este año. El verano este que pasó. El verano, sí. Una linda experiencia. El disco, si alguien lo llega a querer, se los puede pedir, sí, o sí, mismo ya lo... Si lo pida por Facebook, sí. O... Tengo que lograr unas copias, pero... Pero sí, lo tenemos disponible ahí. Sí, todavía hay. Por pocos pesos. Perfecto. Bueno, gente, muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes. Gracias a la gente del bar que nos aguantó. Y por el vino. El vinito estuvo bueno. ¿Qué les pareció? Rico. Bien, bien, bien. Barato. Pingüino. Un pingüino. Bien, un pingüinito. Sí, sí, sí. No tenía hielo, ¿no? No. Yo sin hielo. Bien, perfecto. Sí. Estaba rico, ¿eh? Zafó. No hay que pedirle tanto tampoco al vino de acá. Te lo perdiste, Max. Yo te guardo un poquito, Max. Todo bien. Los dejamos con música en vivo, con Cuántica, acá con nosotros. Y Say My Name. Just since you feel pain, feel the oasis being a shadow. My peace is when you're right. My peace is when you're right. Deep memory has mine, has mine. Breathe away. Say my name. Para enviarnos tu opinión o ver más acerca de nosotros, no tenés más que acercarte al correo de Algún Lugar. algunlugar@hotmail.com o en Facebook, Alguna Vez, Algún Lugar. Muchas gracias y hasta pronto. Estás visitando Algún Lugar. ¿Alguna vez? Algún Lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Nos llega información acá al bar de Alguna Vez, Algún Lugar. Es de una banda amiga nuestra del Goyete que ya estuvo acá en el primer programa de Alguna Vez, Algún Lugar. Así que nos dicen que este sábado a partir de las 17 horas van a estar tocando a beneficio en Posadas 938 a la vuelta del Mariano. La entrada es un alimento para la casita de colores. Así que ya saben, el sábado a partir de las 17 se acercan y va a estar del Goyete y unas cuantas bandas más. Y justamente con el Goyete los dejamos para que escuchen un poco de música de acá, nuestra también. Yeah.

Estaba esperando al santo botón. Porque en la sala de ensayos, los artistas me dijeron que fuera a ver si llovía. Y fui, y no llueve nada. Está parado con eso, cada día más vivos, ¿eh? Dios te guarde. ¿Y no te congelaste a la intemperie? Seguro. Hace un frío que llega a lo gracuse. ¿No vio el barómetro que estaba en el corredor? ¿Bajó mucho? Bajó 2 pisos. Me se cayó del barcón. Jugando con el barómetro, ¿eh? Grandulón. Te va a agarrar el administrador y te va a dar, ¿eh? Cuando se entere... Va. En cuanto entra al empleo le compro otro y listo. Ah, vas a trabajar, por fin. Dos tipos me acertaron un empleo, donde me puedo ganar 1000 pesos por noche. Ajá, ¿y qué tenés que hacer? Quedarme parado en la esquina y silbar cuando veo aparecer un vigilante. Lindo trabajito, de campana. Más descansado que el que tenía antes, de lambedor. ¿De qué trabajás? De lambedor. Le lambía las espaldas a los próceres. Bueno, va, pegaba las estampillas en una oficina. ¿Qué estás comiendo? Una banana. ¿Y no le quitás la cáscara? ¿Para qué? Si ya sé lo que tiene adentro. Ay, Dios. ¿Dónde las compraste? No la compré. Estaban en el mercado con un cartelito que decía: aproveche la ocasión. Entonces yo... Para eso no sos lerdo, Decime, ¿cómo andás en el colegio, nene? Fenómeno. El otro día, en el examen, me saqué 10. ¿Te sacaste 10? ¿En qué? En aritmética, en lectura, en higiene, en historia y en geografía. ¿10 en cada materia? ¡Nah! 10 entre todas. 2, 2, 3, 2 y 1. ¡Puros aplausos, nene! ¿No te da vergüenza? ¿No sabés que Sarmiento, a tu edad, era el primero de la clase? ¡Ah, sí! ¿Y a su edad? ¿Eh? Era presidente. Bueno, ¿leíste los libros que te regalé para que te desasnaras? Y mire, agarré el de química, Lo abrí y leí: nitrato de plata, nitrato de cobre, nitrato de zinc. Y como vi que no trataba de nada, lo volví a cerrar. Sí, serás bruto, ¿eh? ¿Y en la historia no miraste las cruzadas? ¿Las cruzadas? ¿Para qué? ¿Para romperme el mate adivinando el significado de cada cuadradito? Vagoneta tienes que ser vos, ¿eh? Apostaría que tampoco miraste la aritmética. ¿Para qué? Si sabiendo contar hasta 10, basta y sobra. Pues no sé qué vas a hacer en la vida si no sabes contar ni más que hasta 10. Y puedo ser referí de bus. Pero si fueras un buen matemático, podrías llegar a ser ingeniero. Ingeniero de minas. ¿De minas? ¡Uy, tío! ¡De minas! No tuerzas los ojos, babieca. No te pongas bizco. Un amigo mío lo tiene los ojos tan torcidos que cuando llora se moja toda la espalda. Pobre Vasco. Pero, ¿por qué pobre Vasco? ¿Y qué quiere que le diga? ¡Pobre Visco! Sí, mi amigo. ¡Ay, metés esa lengua! ¿Y ahora qué haces? ¡Tarando! Mire cómo saco la lengua y me lambo la nariz. Pero deja hacer eso. Valiente hazaña, ¿eh? Un amigo mío la sacó tanto que no le pudo meter más. Le quedó colgando y la usaba de corbata. ¡Mire cómo muevo la oreja! Como los burros, ¿vio? Sí, mirá, justo, como los burros. Y eso es lo que sos. Porque si no querés instruirte, si no te gusta ir al colegio... Sí que me gusta ir. Lo que no me gusta es quedarme. ¿Pero será posible que no haya nada que te guste en el colegio? Bueno, sí, hay 3 cosas que me gustan. Las vacaciones, los días de fiesta y el último día. ¡Atorra! ¿Pero qué pensás ser cuando seas grande? Con semejante instrucción. Yo querría ser pintor. ¿Qué pintor? Avise, diga. Quiero decir, ¿pintor de qué? De cuadros. ¿Te gustan los cuadros? A mí el cuadro que más me gusta es el de Bock. Pero no, me refiero a la pintura artística. Al cornoque. ¿Sabés dibujar? Un kilo. Dibujo fenómeno. Dibujo los bichos mejor que Walt Disney. ¿Los copias de alguna lámina? Nah, no los copio de ninguna parte a los bichos. ¡Los saco de mi cabeza! Pero deja de rascarte. Así que tenés mucha imaginación, ¿eh? ¡Mucha! ¡Con patas y todo! Pero andá a sacarte los piojos. Dale, enchastrate bien. Mirá cómo está ese pullover lleno de manchas. ¡Ande la mancha, ande! ¡Uy! ¿Cierto? Esta de vino. Esta de grasa. Y esta es de huevo. ¿Y la de dulce? ¿Dónde está? A ver. ¡Ay! ¡En la camiseta! Con razón se pegaba. Pero, ¡ja! Nene, qué asco. Mirá ese cuello lleno de flecos. ¿Qué fleco? ¿Qué fleco, eh? Si son los fideos de la sopa. Pero, decime una cosa. ¿En tu casa no se usa servilleta para comer? Avise si no vamos a comer la servilleta. Tenés una pacha. ¿Por qué no te bajás los pantalones? Aquí, delante de todo. Digo, las piernas. Estás de duelo, porque la llevas a media asta, ¿eh? A ver, date vuelta. ¿Y ese remiendo en el fondillo? ¿Cuál remiendo? Ese, de color rosa. ¿Por qué no le decís a tu madre que te ponga el remiendo del mismo color del pantalón? ¿Cuál? ¿Este? Este no es un remiendo. ¡Este soy yo! Pero salí a casa, parrastroso. Fíjate cómo llevas los zapatos, todos abiertos. Y a lo que anduve corriendo. Los turros, los tarros estos se me cansaron. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No ves? Que de cansado que tengo la lengua afuera. Pero salí acá, cara dura. Decime, ¿y esas medias dadas vueltas? ¿Por qué las llevas al revés? Porque el derecho tiene un agujero. ¡Atorra! Miren, qué melena. ¿Por qué no te cortaste esos pelos de una vez? Porque si me lo corto, me voy a tener que lavar los guardabarro. Y ya se ve que le tenés alergia al agua, ¿eh? Decime, ¿nunca te bañás vos? ¿Pa' qué me haga peor? Cuando me bañaron por culpa de la maestra que me mandó bañar, me desapareció de nuevo la cicatriz del apendi, que ya se me había borrado. Pero sos un caso, nene. Sí, un caso patológico de bajo consuetudinario, dice la maestra. 3 títulos tengo. ¿Y no aspirás a otro más elevado? ¿No tenés aspiraciones? ¡Ja! ¿Y qué aspiraciones, Maye, eh? ¿Vio qué aspiraciones? Tengo unos pulmones de caballo. Los pulmones y el resto. Pues con esas condiciones y esas fachas, nunca llegarás a nada. Pa' que lo sepa, ya llegué a director. ¿A director? ¿De qué? De un conjunto musical que se llama Los Beatles de Villa Rascada. ¿Los Beatles de Villa Rascada? ¿Sí? Los rejuntamos yo, Langosta, el Lungo y el Melena y armamos una podrida con los instrumentos. ¿Quiere que le cante? A ver, ¿pero qué es lo que cantás? Canciones de protesta. Si me prestan una guitarra. Bueno, a ver, una guitarra, por favor, ¿eh? Acá, toma. ¿Vas a cantar algo compuesto por vos? Sí, porque yo compongo y descompongo. Esta se titula Ufa, cómo escorcha. Y la vamos a presentar al Festival de la Canción el domingo 16 en la Plaza Mariano Moreno, frente a la Catedral, ¿sí? En el Festival por un Mundo Sano, el Arte a la Calle. Ahí voy a cantar. Bueno, a ver, dale, nene, a ver la canción. Protesto contra el peine que peina la porra y contra los jabones que sacan la roña. Protesto del con cepillo y la pasta de dientes. Ufa como escorcha con el lleno la gente. Protesto y me revienta tener que ir a la escuela. Me seca y me pudre, aguantará la maestra. Lo que me representa lo libró la cultura. Si no me entra ni medio soy un galzadura. Déjenme feliz andar de atorrante. Déjenme feliz seguir ignorante. Y si no estudio, ni laburo, ni me lavo, ni me peino, ni me lustro. ¡Ah! Déjenme feliz hacerme el gusto. Acaben de escorcharla con el laburo. Para echar los bofes yo no tengo apuro. Y si no estudio, ni laburo, ni me lavo, ni me peino, ni me lustro. Déjenme feliz hacerme el gusto. Déjenme feliz hacerme el gusto. Déjenme feliz hacerme el gusto. Participaron esta noche del Teatro La Pochoclera Eli Palamara y Lucas Altamirano en esta función del Mingo. Les recordamos que este domingo hay fiesta, el arte a la calle por un mundo sano, convoca La Pochoclera, domingo 16 de octubre a partir de las 13 hasta las 22 horas en la Plaza Mariano Moreno frente a la Catedral. Va a haber bandas, va a haber radio, vamos a estar nosotros también ahí, va a haber debate, firmas y mucho más, convoca La Pochoclera, así que les recordamos que hay fiesta este domingo 16, el arte a la calle por un mundo sano, organiza La Pochoclera, así que dense una vuelta y participen, gente. Los dejo con más música y nos volvemos a meter después en el bar de algún lugar. Come on down. We're gonna run around. volvimos al bar de alguna vez. Y es donde te voy a pedir, Leandro, a ver si me acompañás a charlar un rato con el cocinero este que anda dando vueltas siempre acá atrás de la barra. Con el amigo Loicio. Con el amigo Loicio, ¿vamos? Dale. ¿Venís? Bueno, a ver, espera. Vamos. Buenas, hola, hola. Buenas. Ahí está, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué hacen, loco? ¿Lo sigo tuteando con respeto o ya de a poquito le puedo ir? No, espera. Está faltando uno, ¿no? Está faltando uno, sí. Ah, sí. Está todo bien, entonces es el único que me cae mal, en realidad. Ah, ¿le cae mal? ¿Cómo es esto? ¿El que falta a usted le cae mal o...? No, no, es él nomás. Ah, bueno, bueno, bien, bien, bien. Vos sabió que se da, pero bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Estaban pasando en las pantallas de acá del bar, en el televisor que hay. El partido de Argentina, ¿lo pudo ver? ¿Pudo más o menos entre la comida y esto? Y estuve algo? Chispeando un poquito ahí como viendo chicos, pero bueno. ¿Es futbolero usted o más o menos? ¿Eh? ¿Es futbolero? Sí, soy más bien fanático de las bochas. Yo jugué mucho tiempo a las bochas para Argentina, pero me gusta un poco el fútbol. Ah, ¿representó al país? Sí, el último mundial de Tacuarembó 2007. Ajá. Casi salimos campeones, pero bueno. Ahí me disloqué la muñeca en un bochazo fuerte. ¿Y de qué juega usted ahí? ¿De enganche? ¿En qué puesto se mueve? Nunca vi un partido de bocha, ¿no? No. Se nota. Bueno, a lo que iba es, siempre hay un plato que usted tiene a nuestra disposición, muchas veces está referido justamente a lo que va pasando a lo largo de este rato que nos movemos por algún lugar. Hoy tenemos plato de la noche, digamos. ¿Sabés que sí? Recién estuvieron hablando de una película Raging Bull, ¿no? Esta Toro Salvaje. Sí. Habla del Jake LaMotta, ¿no? Claro. Sí, señor. Sí. Era siciliano. Claro. Sí, va muy bien. Tengo un postrecito siciliano para ustedes. Muy bien. Perdone, primero, ¿no lo puedo acompañar con un fernecito con coca? Tranquilito. Sí, tengo también, si quiero, una bebida siciliana. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. Si hay bebida recomendada, sí. Un limoncello. Muy bien, está bien. Sí, sí, me anoto. Sí, sale uno para mí. ¿Leandro? Por supuesto. Le sirvo, tome. ¿Cómo? Ahí le sirvo. Ah, muchas gracias. Uno para mí, ¿puede ser, por favor? Ah, como no, don Cabeza, verte cualquier cosa. Como te quiero. Muy bien, entonces tenemos plato siciliano. Algo típico que todos conocemos, pero bueno, es una cosa muy siciliana, muy rica para el verano y también para el invierno. ¿De qué trata eso? Cannoli. ¿Cómo? Cannoli. ¿Cannoli? ¿Qué es? No sé. Los cannoli se pueden conseguir en todos lados y son... básicamente la realidad, el original de lo que nosotros después hicimos los cañoncitos. Uh-huh. Es una masa tipo de cucurucho, una masa más que nada de harina, huevo, azúcar. Sí. Rellena, un tubito. Cannoli significa tubo pequeño en tano. Ah, muy bien. Mire qué culto que es usted. Y esto va relleno de... ellos lo rellenaban más bien con crema, con ricota, mucho queso. Uh-huh. Pero acá es donde se viene el golazo. A ver. Relleno de helado. Bañado en chocolate. ¡Upa! Sí. Bombazo. Pero es tranquilo, livianito, fresco para el verano, un golazo. ¿Livianito es? Sí, más o menos. Tampoco es un pajarito, pero pasa. Uy, qué bueno, muy no, bien, pero... deja un besito ahí en la garganta y sigue. ¿Helado preferentemente de algún gusto o...? Y en lo preferible de americana o alguna frutillita, algo más bien cremoso. Claro, bien, no muy específico, no muy delicado, ¿no? Algo bien común. Claro, no le vamos a poner esos gustos nuevos que es la celadereza, helado a 7 sabores y tiene pedacito de chimichurri dentro, no sé, cosa. Ah, usted es de la corriente clásica de helados. Sí, a lo sumo un granizado de leche, pero ya eso cuando me siento osado, medio copete, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces tenemos hoy, nos dijo el trago de la noche, vendría a ser... tranca, un limoncello, que es básicamente un licor de limón y azúcar, bastante azúcar para que genere bastante alcohol, y eso es bueno para tener en el freezer, y una tardecita de verano, un traguito de eso refresca, y uno sigue, ¿no? Después con la tarde, con lo que quiera. Bien. Eres muy guay. Bien, bien, bien, ya palpitando el verano. Y también entonces el plato postre vendría a ser, ¿no? En este caso. Sí, se lo come también como plato, pero no tanto, es más bien un postrecito, que es el cannoli, canulo. O sea que está referido, me dice usted, a la película de la que hablamos hoy, la vieja película que recordamos, El Toro Salvaje. Claro. De ahí usted sacó toda la receta de su cabeza, a partir de ahí surgió su inspiración. Sí, Jay LaMotta, después de retirado, no sé si lo mencionó este muchacho, se puso unos bares. ¿Se puso unos bares? Ah, muy bien, se nota que la vio la película, ¿eh? Está informado. Sí, doctores, uno se tiene que dedicar a estas cosas. Aparte que no viene nadie al bar últimamente y tiene mucho tiempo al dope. Usted sabe de todo, últimamente. No sé qué pasó. Es un tipo muy culto como para solo estar detrás de una barra de bar. Y la vida a uno lo golpea, pero yo estuve en el programa Doy Pregunta con Claudio María Domínguez en su momento. Personaje interesante. Lo que pasa es que se fue por uno de ellos para el otro, y ahí dije molán. Bueno, Loicio, realmente que le agradezco acobijarnos y darnos toda esta variedad de platos y vasos y besos. Los besos vienen después de los vasos. Pero bueno, muchachos, vengan cuando quieran. Yo estoy acá, lamentable. Digo, por suerte no conseguí nada mejor. Bueno, el próximo martes por ahí nos pegamos otra vueltita por acá por la barra, si es que está. Bueno, que así sea. Bueno, nos vemos. Mientras tanto, la gente del bar nos deja con buena música para que sigamos y ya entremos en lo que es la despedida, nuestra despedida. Nos vamos a ir metiendo en la plaza central de algún lugar. Hay cables telefónicos que cruzan entre nosotros. Qué puede locura, pasar. Bueno, entonces nos quedamos con un poco más de música como para ya entrar en nuestra despedida y vuelta al mundo real. Y empezamos entonces con el camino de despedida, con el camino de regreso a casa o a donde cada cual de nosotros decida ir. Leandro, ¿para dónde vas a ir? Volvemos para nuestros pagos. Te volvés para Moreno. Exactamente. Bien, yo necesito caminar en esta vuelta, necesito aire fresco en mi cara. Está linda la nochecita como para caminar, ¿eh? Está, dicen que sí, dicen que Moreno también está linda la noche, así que voy a volver caminando yo. Este es el momento en el que paso a mencionar a cada uno de los constructores de este lugar. ¿Qué son? Los habitantes del cine de algún lugar son los mellizos, Sia, Martín y Leandro. Esta noche tuvimos a Leandro, Martín también va a estar el próximo martes y todos los que siguen. Tenemos al habitué y anfitrión del bar de alguna vez, que son dos ahora, que es Claudio Gómez y es Loicio, el encargado de la barra del bar. Así que saludamos también a ellos por participar. Tenemos la organizadora y motor del Teatro La Pochoclera, que es Eli Palamara y todo su grupo de actores de La Pochoclera, que cada martes nos brindan una nueva función. Tenemos al organizador de la música, que alegra y reconforta en cada uno de nuestros espacios libres y por cada una de las calles de algún lugar. Es Rama Gómez, el encargado de brindarles esa música, de elegir esa música para ustedes. Tenemos a la arquitecta y creadora y diseñadora de esta gran ciudad, de esta imaginaria ciudad, que es Maru, Maru Cian. Saludo para ella también. Tenemos a ese amigo de los músicos del bar que cada martes nos trae a los músicos que vamos conociendo. Es Agus Morbelli. Saludo para él también. Tenemos al cantor, al cantante de bienvenida de algún lugar, que es Pablo Risi, Pablito Risi, que con su canción Susurro siempre nos dan la bienvenida y la llegada a este algún lugar a las 22. Tenemos a Dedos Mágicos y operador de la transmisión de todo este recorrido que nosotros hacemos, que es Mariano Castro, que les mandamos un saludo también y siempre se adjudica algunas palmas o algo que tiene por ahí. Y le agradecemos también a la transmisora del recorrido que nosotros hacemos, que es la FM Moreno 90.1. ¿Qué pasó? ¿Tiroteo? ¿Qué, algo? ¿Tiros al aire por la participación de Mariano, justamente, que es el que nos pone al aire? Así que, bueno, también les mandamos un saludo a todos ustedes, que son los que se animan a caminar por algún lugar junto con nosotros y están invitados a volver cada martes y son bienvenidos siempre y lo crean junto con nosotros. También a los músicos que ya están laburando, los que pasaron por este programa, que ya están laburando en algún lugar, cada cual con su oficio. Y de a poquito nos empezamos a retirar, dejando el mensaje de que sí, que no existen más las razas, que no existan más a partir de mañana, que no existan más, pero que exista la gente que vivió en estas tierras y que sea reivindicada, la gente que fue la dueña de estas tierras en un principio, merece ser reivindicada, tanto como los que estamos ahora tenemos también cierta responsabilidad en cuidarla y tenerla bien y respetarla por ellos mismos también. Así que bueno, con música y con Charlie es que nos volvemos en este viaje de vuelta. Los esperamos el próximo martes a partir de las 22 y cada uno de sus martes para caminar estas calles con nosotros. Buenas noches, buenos sueños para todos. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir. bom, bom, bom, bom, bom.